Radio Ubrique. Servicios informativos. Buenas tardes y bienvenidos a los servicios informativos de Radio Ubrique en la jornada de hoy jueves 21 de diciembre. La concejala de Juventud del Ayuntamiento de Ubrique, Patricia Caro, ha presidido el acto de entrega de los premios del concurso de Christmas Casa de la Juventud, acompañada por la concejala de Educación, Alba Gil, y el técnico de Juventud, Antonio Pino. Patricia Caro entregaba los premios, consistentes en lotes de material educativo y de pintura. Le recordamos que el jurado seleccionaba de entre los 431 Christmas presentados los dibujos de Lola Tardío Hernández, de primer curso del Colegio Víctor de la Serna, y Ana Isabel Mateos Domínguez, de segundo curso del Colegio Víctor de la Serna, en la categoría de primer ciclo de primaria. Clara Pérez Pérez, de tercer curso del Colegio Víctor de la Serna, y Adriana Cañamaque Carpio, de cuarto curso del Colegio Víctor de la Serna, en la categoría del segundo ciclo de primaria. Patricia Gómez Zapata, de sexto curso del Colegio Víctor de la Serna, y Valeria Angulo García, de quinto curso del Colegio Ramón Crosa, en la categoría de tercer ciclo de primaria, y Luis Villalobo Polo y Antonia Santiago Navarro, en la categoría del curtido plena inclusión. Cambiamos de asunto. En el espacio de Radio Ubrique Cosa de Todos, hoy hemos contado con la intervención del concejal de Medio Ambiente y Sostenibilidad. José Graviel Calvente ha informado, entre otros asuntos, sobre el Consejo Local de Medio Ambiente y las dificultades que están encontrando para su convocatoria antes de que finalice el año. También ha explicado los trabajos que se están llevando a cabo tras la entrada en vigor de la Ley de Bienestar Animal. Pues en el Consejo Local de Medio Ambiente intentamos, igual que lo hemos hecho con el resto de consejo, celebrarlo antes de que acabase el año, pero nos hemos encontrado con la dificultad de que creo que desde 2016-2017, no recuerdo exactamente, no se convocaba. Entonces, a la hora de empezar a contactar con las entidades que participan, que están presentes, que necesitan un representante, algunas ya están desaparecidas, otras prácticamente no tienen personas que quieran acudir. Entonces lo que hemos hecho es solicitarle a las distintas asociaciones y entes que pertenecían a este consejo que un requerimiento que nos conteste si quieren seguir participando, si no, qué personas representan. Y esperemos tener respuesta. Ya hay varios que han contestado. La verdad que es que el reglamento es bastante amplio, un poco ambiguo, no se actualiza muchísimos años. Y bueno, cuando lo tengamos todo, se celebrará el consejo y a partir de ahí trabajaremos en modificarlo y centrarlo más en lo que es actualmente la necesidad de Ubrique. Hay bastantes asociaciones medioambientales en nuestra localidad que no tienen cabida actualmente en ella por el tema del reglamento, y en la cual pues queremos que participen en la primera, al menos como en vez de que sean participantes de ley, como invitados, y la segunda ya, bueno, que esté el reglamento recogido todo y se podamos trabajar más cómodamente. La cosa que desde esa fecha hasta acá, pues imagínate, hay varias, ¿no? Esas asociaciones se han ubicado en otros consejos que entendemos que, bueno, que pueden participar libremente, pero que también deberían estar enfocadas más en este consejo. Y también hay entes que entendemos que no tienen por qué estar participando. Incluso hay bancos que han sido absorbidos por otros bancos y están todavía en este reglamento, que claro, creemos que está bastante obsoleto, pero bueno, queremos celebrarlo lo antes posible y a partir de ahí ya trabajar una ordenanza. Nos hubiese gustado haberlo hecho, pues normalmente se suele celebrar final de noviembre, primero de diciembre, pero claro, cuando nos vimos con este problema, pues no pudimos celebrarlo, y ese era el motivo, que algunas asociaciones han contactado con nosotros y ya nosotros incluso a ellos le hemos ofrecí la capacidad de participar en los próximos. A finales de septiembre entró en vigor, es una ley amplia que aún no tiene una ordenación de muchísimos temas, es bastante ambigua, otros temas no han entrado todavía en vigor. No tiene una reglamentación en ciertas propuestas, pero bueno, lo que sí estamos centrándonos en el tema de las colonias de gatos, a petición de la asociación de aquí local de Ubrique, de la protectora de Zarpita, aparte a la petición de ella también por trabajo y obligación del ayuntamiento, en elaborar un CER que captura esterilización y retorno. Antes había un CES que era suelta, ahora con la ley de protección animal de bienestar animal, ha cambiado, pues vuelven a la zona donde se ha capturado, porque se supone que ese animal allí es donde habita. Antes se considera que era un tema más genérico. Y estamos trabajando para, bueno, porque es obligatorio tenerlo, y aparte el ayuntamiento, tanto el ayuntamiento como la protectora, nos viene bien a la hora de solicitar subvenciones. De hecho, no pudimos solicitar la última porque no estaba bien elaborado ese CES, no cumplía con lo que el ministerio no, no exigía, y claro, es un coste económico que puede ser bastante elevado para este ayuntamiento, y estamos intentando encontrar la manera de obtener los recursos necesarios para cuidar esos animales. Colonias creo que eran 10, probablemente me estoy equivocando, creo que eran esos 10, y económicamente no te puedo decir ahora mismo la cuantía, pero es verdad que puede ser un gasto bastante elevado. Entonces, claro, la urgencia, ya nos hemos reunido con la asociación varias veces, también con una abogada especializada en este tema, y estamos trabajando tanto con los técnicos de medio ambiente como con la parte política para ver si podemos a primero de año tenerla e intentar acceder a las siguientes subvenciones de 2024. Básicamente es verdad que por la parte de la protectora tienen bastante información, pero claro, la administración va a querer que se la facilite pues otra administración y se haga las cosas según el reglamento que han presentado. Por otro lado, hoy jueves se celebra una reunión del Patronato del Centro Tecnológico de la Piel, donde se presenta el plan de actuaciones para el año próximo y se realiza balance del año 2023. De Semovex se ha decidido ofrecer estos datos en una sesión abierta a la participación de colectivos locales para reforzar los lazos de cooperación y trabajar en un sector posicionado con una imagen moderna. Entre las nuevas iniciativas para el año próximo, Javier Gallego ha destacado la organización del Festival de la Piel. Bueno, pues vamos a continuar con las mismas acciones que este año, fortaleciendo pues las relaciones con Amberes, con Igualada, con los propios colectivos del pueblo. Decir que hoy la primera parte del patronato se va a desarrollar a puerta cerrada entre los patronos, por el tema de elecciones y de aprobación de cuentas y del plan de actuaciones del año que viene, pero que luego se abre y se va a hacer el balance del 2023 y la presentación de actividades del 2024 a puerta abierta, donde van a asistir pues distintos colectivos. Nos hemos invitado desde institutos a personal del museo, a Pedro Galeana, que está liderando el grupo de IMAR de investigación en marroquinería, algunos profesores, fundaciones como la de López Mariscal, porque creemos que en 2024 lo que toca es unirnos, cooperar, coordinarnos en las acciones y sobre todo en la comunicación, y apostar por distintas actividades de peso para posicionar a Ubrique y que se nos vea con una imagen todavía más nueva, más moderna y más adaptada a estos tiempos, ¿no? Nosotros ya en los vídeos que hemos realizado anteriormente hemos intentado unir sectores como la gastronomía o el turismo con la piel, y en este sentido pues una de las novedades es la realización de Bajo la Piel, un festival, feria, como lo queramos llamar, a mí me gusta más la palabra festival, donde haya una experiencia para el visitante muy completa, ¿no? Que aglutine pues la posibilidad de comprar productos de piel, con pasárselo bien y con conocer el patrimonio cultural que tiene Ubrique, ¿no? Y en este sentido pues estamos trabajando desde la Asociación de Empresarios, MOVES y la Escuela de Artesanos con el Ayuntamiento, y se van a unir otros colectivos para que sea una cita, digamos, de obligado cumplimiento del calendario para todos los amantes de este sector, ¿no? Se presentó un vídeo promocional que se va a publicar en enero, coincidiendo con Fitur, por parte del Ayuntamiento, así como un dossier donde se habla de lo que se pretende hacer, y hoy pues se va a presentar también en el patronato, y la verdad que creo que puede ser una cita que se convierta en referencia, ¿no? El martes se habló del Leather Connection en la plaza del Ayuntamiento como un embrión de lo que se quiere hacer, pero también es verdad que en Igualada hemos visto un festival que ya está consolidado, que lleva más de 15 años, donde hay venta directa en las antiguas tenerías y que empapa a toda la ciudad de una energía, de una filosofía de trabajo por parte del gremio de los curtidores, y todo esto yo creo que contribuye a que se haya pensado en esta iniciativa y a que se pueda desarrollar en este momento, ¿no? Creo que hay gente joven dispuesta a colaborar, que hay nuevas marcas que están surgiendo en el pueblo, marcas propias, que era una una cuestión que pueda ayudar a que se quede más valor añadido en el en la localidad. Y por otra parte, pues muchos colectivos activos, como lo estamos viendo cada fin de semana, que se llenan las actividades que proponen en el pueblo y que pueden, todos unidos y luchando en una misma dirección, pues conseguir atraer a un mayor número de público hasta Ubrique, ¿no? Lo poco que hemos comunicado y donde lo hemos podido comunicar hasta ahora, la verdad que la expectación es enorme y que la gente ya en su imaginario relaciona Ubrique con la piel, pero el poder venir no solo a dar un paseo, a ver algunas tiendas, sino que haya toda una serie de actividades en la calle que se complementarán con conferencias, con talleres y demás, pues hace muy atractiva la propuesta y hay mucho interés por participar desde distintas instituciones. No hemos tenido durante estas últimas semanas una ronda de visitas desde la Diputación de Cádiz a la Cámara de Comercio, a la Mancomunidad, junto con el alcalde de Ubrique, Mario Casillas, y algunos de los concejales, y la verdad que la receptividad ha sido bastante positiva, ¿no? Ahora hay que cerrar estos acuerdos y canalizar un poco pues todo el trabajo para que durante los días del 21 al 24 de marzo pues se desarrolle el programa lo más completo posible y con la máxima colaboración posible de los distintos agentes que componen el sector. Desde las distintas entidades, digamos, pues hay interés por seguir apoyando Línea Pel y Mipel, ya que es la principal feria de muestras, tanto de componentes y materiales como de artículos terminados. En este caso, pues se van a coordinar cámaras y tiendas para que cada uno, digamos, apoye una de las ediciones, ya que hay dos ediciones al año, igualmente con la feria de París, ¿no? Desde las distintas instituciones han mandado cuestionarios a las empresas para que valoren las distintas acciones propuestas y priorizar aquellas que tengan mayor nivel de aceptación. Y en este sentido, pues con la Confederación de Empresarios vamos a seguir trabajando también el tema de la comunicación para poder hacer presentaciones generales también del pueblo, ya que se produce la visita a estas capitales, y poder así, pues, digamos, matar dos pájaros de un tiro, ¿no? Ya que se visita la feria y va un grupo de empresas, pues aprovechar y convocar a distintos agentes, ya sean de prensa, ya sean posibles clientes, para que conozcan la situación de Ubrique y las posibilidades que ofrece Ubrique a los distintos compradores. Ya en la agenda navideña de hoy jueves, el Colegio Reina Sofía celebra esta tarde su tradicional Belén Viviente con recreación de las diferentes escenas a cargo del alumnado de infantil y de primero de primaria del centro. Dará comienzo a las 6 de la tarde con servicio de tortas de maza y chocolate. La recaudación se destinará al viaje de fin de curso de sexto de primaria. Además, se solicitará un donativo de 1 euro para el colectivo Proyecto Alfa. Pues así es, ya estamos con los últimos preparativos para que esta tarde esté todo listo y puedan disfrutar el pueblo de Ubrique y todos los que quieran acompañarnos en visitar nuestro Belén Viviente, que este año, hace ya 17 años que lo venimos montando. Es una tradición que llevamos realizando con mucho entusiasmo durante todos estos años, ya que en este trayecto pues colaboran tanto el alumnado de educación infantil y de primero, y después pues también los padres y los abuelos y quien puede venir a colaborar al montaje, pues nos ayudan también, que gracias a ellos pues todo sale casi perfecto. Que el alumnado que está en el Belén Viviente como figurante son los alumnos de infantil de 3 años, 4 años, 5 años y primero de primaria, que son los más pequeños del centro, vamos. Les representamos también varias escenas. Montamos nuestro Belén, cada año hemos ido uniendo más escenas diferentes, porque cuando los comenzamos el primer año, hace ya 17, 18 años, solamente contábamos con lo que era el misterio, que es la parte que está en el gimnasio, que es un pequeño escenario. Solamente montábamos lo que era el misterio con los Reyes Magos y algún que otro pastor. Pero durante años, a través de los años, hemos ido metiendo más escenas, y entonces pues ya lo que montamos es como una especie de cuento donde se visualiza perfectamente todo el pasaje de lo que era el Belén. Uh-huh. Tenemos pues el misterio, los Reyes Magos, los ángeles, las estrellas, Después seguimos en la parte baja, que es donde están el río, donde van la bandera, los pescadores. Después tenemos los molineros, también tenemos una especie de establo donde van también varios pastores. Tenemos también el castillo donde van los soldados, seguimos con la posada. Y después en la parte central, pues tenemos ya los pastores con sus ovejas, tenemos a las pastoras en su pozo. Y después, principalmente los de infantil de 3 años, que son los más pequeñitos, son los que van en el zoco, que van representando los diferentes puestos que hay en el mercado, como, bueno, o en el zoco, como se suele llamar en el Belén. Sí, sí. Y entonces pues están los puestos de la fruta, del pescado, de la verdura, la carne, la panadería, y después hay representación de una castañera, una representación de una pastora haciendo tortas de masa, y ya pues pasamos a la parte de donde está el metal, la mimbre, el telar, el alfarero, el herrero, y así están todas las escenas representadas. Vamos, que se puede, cuando lo visiten las personas que quieran acudir a verlo, pues van a ver que están todos los pasajes de lo que es el Belén, en verdad. Y la verdad que queda muy bonito porque los niños son los figurantes y ellos se lo pasan bomba. A nosotros nos gustaría que entrase todo el mundo a la vez, pero no puede ser porque es completamente fresquito el pasillo. Y entonces la verdad que la cola llega bastante lejos cuando abrimos para que lo visite la gente. Y te quería también comentar que este año iba a ser un poco diferente, porque el Belén va a ser un poco, un Belén viviente. Este año será solidario, porque va a estar dedicado para beneficiar al proyecto Alfa, que es una asociación española sin ánimo de lucro, ¿vale? Y que se dedica a ayudar a los afectados y familiares que padecen distrofia muscular de cintura, ¿vale? Entonces, queremos que colaborar con esto, porque resulta que aquí tenemos una alumna, y la verdad que como el proyecto va a ser solidario, pues todo lo que recaudemos va a ser para esta asociación, para más investigación. Es un donativo de 1 euro, pero que no es obligatorio, ¿vale? Que es con lo que quiera colaborar la persona que venga visitarnos. Estará un stand donde se podrán comprar artículos relacionados con el proyecto Alfa, ¿vale? Y después pues también tenemos un servicio de barra donde habrá chocolate con torta. Esto va a ser una recaudación para los alumnos de sexto, ¿vale? Para el viaje final de curso. Los padres de los alumnos de sexto, no todos, sino el grupo que haya querido colaborar, van a coger la barra para recaudar fondos para el viaje de los alumnos de sexto. Y como ya te dije anteriormente, pues habrá un servicio de tortas con chocolate, bizcocho, que pueden pasar aquí la tarde agradable. Y además habrá zona de villancico donde estarán escuchando también lo que pega ahora en esta época. También esta tarde la Escuela Municipal de Música celebra el concierto extraordinario de Navidad. Dará comienzo a las 7:30 de la tarde en el Salón de Actos del IES Maestro Francisco Fatou, con entrada libre hasta completar el aforo. En el concierto van a intervenir la Coral Aires de la Serranía, el Coro de Voces Blancas, el Coro Polifónico y la Banda Académica. Y ya para finalizar, les informamos que efectivos del Parque de Bomberos de Ubrique han colaborado esta mañana con los servicios sanitarios de nuestra localidad en el traslado de un enfermo hasta el helipuerto de Ubrique. Los bomberos se han encargado de supervisar las maniobras de aterrizaje y despegue del helicóptero del 061. En la intervención han participado 2 bomberos con un vehículo P-48 junto al personal sanitario y la policía local. Con esta última información nos despedimos. Gracias por su atención y buenas tardes.